Sí, se viene un nuevo circuito territorial, en este caso el circuito de salud territorial va a estar llegando a Villa Adriana, el lugar donde fuimos hablando con integrantes de la sociedad de fomento, con integrantes de los que están trabajando para la creación del centro de jubilados, vecinos y distintos partícipes de dicha localidad, para llevarlo adelante este sábado 8 de julio. Desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con todo lo que acontece, digamos, al circuito de salud territorial y también sumándole los pedidos que fueron realizando los vecinos en reuniones previas para contemplar las necesidades del barrio. Bien, contanos qué servicios son los que van a disponer los vecinos. Bueno, estaremos con atención clínica, vacunación de calendario de COVID, charlas sobre cuidado y síntomas de dengue, promoción de alimentación saludable, prevención de monóxido de carbono. Para que esto se lleve adelante, y esto creo que es importante marcarlo, hay un compromiso muy grande de la Secretaría de Salud, del doctor Daniel Larfus, de todas las autoridades del Hospital Marcetti, de ACUMAR, como un ente que también en este caso estará brindando nuevamente el camión sanitario, esa unidad sanitaria móvil que da comodidad para quienes van a atenderse y también para quienes están trabajando en el operativo. Entonces, es de suma importancia la articulación de todos los sectores y la participación de los trabajadores de las distintas áreas para que esto se lleve a cabo. ¿La atención va a ser por orden de llegada o necesitan turnos previos? La atención es por orden de llegada, vamos a estar desde las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sugerimos, en la medida de lo posible, que vayan lo más temprano posible y a partir de ello, por supuesto, insisto en la importancia de saber que habrá un médico clínico, que habrá pediatra también, y esto es un punto importante también desde la mirada de la política pública que tiene nuestra intendenta Marisa Fassi, donde se fortalece el sistema de salud, es visible el trabajo del Hospital Regional Néstor Kirchner, es también visible toda la inversión que se va llevando adelante en el Hospital Marcetti y también es muy importante este tipo de acciones que van en búsqueda de la atención primaria, de la presencia ante la comunidad y esto requiere de algo que, insisto también en remarcar, la importancia de todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado, los profesionales, los no profesionales, que sin el compromiso de ellos esto sería imposible de realizar. ¿Nos podrías decir la dirección donde se va a estar realizando el operativo? Sí, Colón, en el acceso de Villa Adriana, en lo que es la calle Colón, entre 12 de octubre e Independencia, estaremos allí desde las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, acomodando todo. A las 10:30 comienza la atención y los esperamos a todos y a todas las vecinas, tanto de la localidad como de las localidades vecinas.